Bueno, Berizo ya son espacios muy contaminados de por sí y bueno, es un poco ver, ¿no?, el cómo avanza todo este esquema de pensar siempre en ganar capital o acumular capital y cada vez menos calidad de vida para la gente. Lo que se plantea esta avanzada de YPF o del puerto es más muerte, es lo que genera el sistema en realidad, cada vez menos calidad de vida, cada vez más explotación, cada vez menos calidad de vida para los habitantes de los barrios, en este caso, de las ciudades, de los pueblos, para que se la lleven otros, porque ni siquiera vuelve acá. Vos, flaco, conoces el barrio, los compañeros de la Charlatán y de la Nueva York también lo conocen, y saben que no es un barrio que se caracteriza por tener una buena calidad de vida, sino todo lo contrario. ¿Ustedes tuvieron alguna posibilidad en algún momento de tener alguna auditoría o alguna charla o algo por el estilo, ya sea con el intendente Berizo o el rector de la universidad? No. A las instituciones no se las consultó directamente, ni a la gente del barrio se la consultó sobre esto. Bueno, nada, lo que se van a encontrar es con un barrio que se está organizando, que se viene organizando hace 10 años, y bueno, y apostar a lucharlo en la calle, porque no te dejan otra salida. Y que me parece que si queremos llegar a algo, la única forma es mostrarnos, hacerlo público, y lograr lo que queremos como vecinos, una mejor calidad de vida, más espacios para la inclusión de los adolescentes. En Argüello no hay espacio para adolescentes, que es una de las cosas que como club también nos proyectamos trabajar, más espacio de trabajo para que haya más compañeros trabajando en el barrio. Bueno, nosotros votamos a eso. Parece que hay cosas que se están instalando acá también en Argüello, de que hay que luchar y sacar los conflictos para afuera. Sí, es un camino que empezamos a trazar hace tiempo. Empezamos a laburar acá, siempre acompañamos y de esa forma también fuimos consiguiendo cosas. Siempre apostando a la construcción del movimiento social y a todos los compañeros y compañeras que están organizados en el barrio. Para nosotros no hay otra forma de construir poder popular que no sea así, yendo, charlando, juntándonos, organizando cosas, analizando posturas y generando política, que eso es lo interesante también de estos espacios. Contanos qué actividades hacen acá en el club. Y acá hay fútbol infantil como una de las actividades más fuertes, porque es la que más convoca a pibes. Está la murga. Está la copa de leche, pero bueno, este año pudimos garantizar eso. El año que viene ya hicimos un convenio con la Facultad de Bellas Artes, la cual va a acercar una extensión para hacer 4 talleres para poder financiar los materiales y la gente que venga a capacitar a los pibes del barrio. Y eso es muy importante porque eso fue la pata histórica nuestra, o sea, los talleres culturales, los talleres, bueno, pero bueno, al fútbol le pudimos dar una vuelta y tomarlo también como un taller, y bueno, y más cultural y más popular que el fútbol no hay. Y a partir de eso también estrellamos muchísimo vínculo con el barrio, con las familias, ¿no?, de los pibes. Y bueno, y eso te da mayor capacidad de transformación después también. A nosotros nos cuesta lo que a otros les cuesta un año, a nosotros nos cuesta 4, 5, 10. Pero también el sentido de pertenencia, el sentido de identidad cultural, cómo se arraiga el proyecto en todo el barrio, es muchísimo más fuerte que encontrar un resultado de hoy para mañana. Entonces nosotros lo que más valoramos es cómo llegamos a levantar las luces, a levantar los vestuarios, a hacer los talleres, al fútbol infantil. Me parece que es el camino, es el que hay que recorrer, y a eso es a lo que se suman también los nuevos compañeros, y es a lo que uno le invita. Pero nosotros ya tenemos un recorrido, hemos militado clasificado y he estado en 1000 lugares. Y bueno, esa otra experiencia que la tomen otros pibes del barrio, que la agarren como su bandera y que la lleven adelante, que luchen por su espacio, que luchen por su juventud, por su infancia, para ser más felices. Y bueno, acá está el lugar.